Les quiero invitar, hermanos, a que vayamos a Lucas, capítulo 14, versículo 1 al 6. Vamos a estar viendo hoy el milagro cuando el Señor Jesucristo sana a un hidrópico. Lucas, capítulo 14, versículo 1 al 6. Dice así. Lucas 14, versículo 1. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Nos parece un poco familiar este evento, ¿verdad? Ya lo hemos visto por lo menos en tres ocasiones en que el Señor es invitado a comer a casa de un fariseo y vive un momento bastante duro. El Señor Jesucristo en sus tres años de ministerio público le tocó vivir en un ambiente bastante hostil. Recordamos cuántas veces trataron de apedrearlo, cuántas veces trataron de matarlo. Es decir, estaba viviendo momentos difíciles porque él les hablaba, como decimos nosotros, sin pelos en la lengua, les decía lo que ellos eran y entonces se había ganado a los fariseos especialmente como enemigos. Y acá el Señor es invitado a la casa de un, en mi Biblia, como en la de ustedes, en la versión 60, dice un gobernante. En otras versiones dice un principal de la sinagoga. No sabemos exactamente qué tipo de autoridad sería, pero era alguien importante. Y lo invita al Señor Jesucristo a comer a su casa. ¿Por qué lo habrá invitado? Bueno, ahí podemos empezar a tratar de razonar y ver y plantear algunas teorías. Dicen, el mismo versículo dice, que estos le acechaban. Es decir, no tenía un buen trato en ese hogar. Cuando uno es invitado a una casa, ¿cómo te reciben? Generalmente dice, uy, acá llegó este pesado, ¿para qué lo hemos invitado? ¿No? Generalmente cuando te invitan a una casa, te reciben, te abren las puertas. Si hay abundancia de alimentos, seguramente te van a ofrecer de todo, de tomar. Y si hay poquito también, pero te van a dar lo que haya. Pero te reciben con alegría, con gozo. Acá se ve que no era así. ¿Cuál habrá sido la intención entonces de invitar al Señor Jesucristo? Bueno, algunos que estudian la palabra, algunos estudiosos dicen, seguramente le invitaron para tratar de tenderle una trampa y engancharlo en algo. Es muy posible que esto sea así, porque los fariseos estaban buscando un motivo para meterlo por lo menos preso o para poder enjuiciarlo y matarlo. Así que es muy posible que este gobernante se haya ofrecido para tenderle una trampa al Señor Jesucristo. Puede ser. También podemos pensar, bueno, era alguien que realmente estaba siendo tocado por sus mensajes. Recordemos que el Señor Jesucristo estaba siempre enseñando, enseñaba por las casas, enseñaba por las aldeas y los días de reposo iba a las sinagogas y enseñaba. También los vimos en las fiestas enseñando en el templo. O sea, constantemente el Señor Jesucristo estaba enseñando acerca de los mandamientos de Dios, acerca de la doctrina de Dios, acerca del reino. Así que ahí estaba. Tal vez haya sido el caso de, como Nicodemo. Nicodemo era una persona importante dentro de los fariseos. Tal vez pueda hacer eso. Así que eso queda a criterio de cada uno por qué ha sido invitado. Pero, en general, todos los que estaban ahí, ¿qué estaban haciendo? Acechando al Señor Jesucristo. Yo estaba pensando, qué difícil para el Señor, ¿verdad? Cuando uno va a una fiesta, como decíamos antes, o lo invitan a una casa, qué alegría, es bien recibido. Más el Señor que muchos del pueblo le estaban siguiendo, ya tenía muchísimos discípulos. Sin embargo, acá le estaban llevando la contra, le acechaban, estaban buscando motivos para poder enjuiciarlo. El versículo 2 nos dice que había delante de él un hombre hidrópico. ¿Por qué lo habrán dejado entrar a ese hombre? Esta enfermedad o síntoma de una enfermedad, la hidropesía, no sé si todos saben, es cuando se hincha el cuerpo. El cuerpo empieza a retener líquidos, que puede ser por una enfermedad hepática, una enfermedad en los riñones, puede ser también por una enfermedad cardiovascular, puede ser también por una enfermedad en el hígado, cirrosis. No sé si alguno tuvo oportunidad de estar con algún hidrópico. Yo tuve, por ejemplo, mi tío Daniel, hermano de mamá, en Córdoba. Él se enfermó, empezó a tener hidropesía y su abdomen se le hinchó, que parecía un hombre embarazado. Es terrible. Las piernas también se ponen gordas así, los brazos, la cara. Hay retención de líquidos. Y uno dice, bueno, ¿por qué no se lo sacan el líquido? A mi tío iba a Córdoba, se internaba durante 3 días y le extraían líquidos, hasta 4 o 5 litros por cada vez que se internaba. ¿Y por qué no se lo sacan todo de golpe? Saben que si se saca todo de golpe, el cuerpo puede llegar hasta la muerte, porque se le cae el potasio, bueno, toda una serie de trastornos que traen el cuerpo. Tampoco se le puede extraer totalmente el líquido. Y eso trae aparejado un montón de inconvenientes, problemas en la respiración, problemas en el movimiento, problemas para descansar. Bueno, ¿por qué estaba este hombre ahí? No lo sabemos. ¿Habrá sido traído a propósito para acechar al Señor Jesucristo? ¿Sería un hombre importante también de los fariseos? La Escritura no nos dice nada, pero nos dice que estaba ahí. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Dice en este versículo 2, lo vio, estaba delante de él y lo vio. Ahora el Señor no actúa directamente, sino que el Señor en este momento, este relato que es muy conciso, de esa cena o de ese almuerzo, tampoco se nos dice, fue invitado a comer, tal vez después de haber estado en la sinagoga, tal vez al Señor Jesucristo lo habían invitado para enseñar y después lo invitaron. Pero el relato es conciso, tan solo 6 versículos, pero dice que el Señor miró a ese hombre con enfermedad. Y esto, hermanos, qué gran enseñanza que me deja a mí especialmente. El Señor siempre nos está mirando. Siempre tiene una mirada especial para cada uno de nosotros. La tuvo cuando aún yo no le conocía. Cuando aún todavía no había reconocido mi pecado. Cuando aún no había entendido que necesitaba un Salvador, el Señor Jesucristo me estaba mirando. Él se estaba interesando por mí. Él estaba viendo mi necesidad, principalmente mi necesidad espiritual, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. También estaba viendo mi necesidad familiar. Él estaba ahí mirando. Ahora, podemos hacer un paréntesis en esto. ¿Por qué nos vienen las enfermedades? Ya lo hemos dicho varias veces, pero quisiera destacar 3 o 4 puntos. ¿Se acuerdan cuando estaban frente al ciego de nacimiento? Los discípulos, ¿qué le dijeron al Señor? ¿Quién pecó? ¿Este o los padres para que él esté ciego? Le echaban la culpa a la enfermedad de qué? Por el pecado que había cometido esa persona. Sin embargo, el Señor que les dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios puedan demostrarse. Cuando estaba el Señor en el caso de Lázaro, le mandan avisar, mira, al que tú amas está enfermo. ¿Y el Señor qué hace? ¿Sale corriendo para allá? No, se queda ahí donde él estaba, del otro lado del Jordán. El Señor Jesucristo había escapado porque lo querían asesinar. Y dice, vamos a esperar un momentito. Y esperó 4 días. Y dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. O sea, que todos, cada uno de nosotros, podemos caer en una enfermedad. En primer lugar, ¿por qué? Porque es consecuencia del pecado cometido por Adán y Eva, que se trasladó, se traspasó a todos los seres humanos. Una de las consecuencias es la enfermedad, como lo es la muerte espiritual, como es la muerte física. El Señor nos creó para que vivamos eternamente felices y sanos, pero el pecado trajo consecuencias. Una de las consecuencias es la enfermedad. Muy bien, ¿qué otras cosas pasan? Nos dice en Santiago que si alguno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? En Santiago capítulo 5. Llame a los ancianos y oren por él. ¿Y qué pasa? Siguen los versículos. Si tiene algo contra algún hermano, vaya y confiéseselo, pídanse en perdón y bueno, será sanado. O sea que también hay enfermedad por pecados que hay en nuestra vida. O sea que también está bien pensar, bueno, qué pecado, pero no siempre atribuir a que porque estamos enfermos hay un pecado en nuestra vida, algún pecado oculto. Me ha pasado escuchar a hermanos y hermanos ya de muchos años de experiencia en la vida cristiana, de golpe enfermarse, estoy buscando en oración, ¿cuál es el pecado oculto que no encuentro por el cual el Señor me mandó esta enfermedad? Y no es así, hermanos. La enfermedad puede venir por un pecado, pero también, ¿qué nos dice? Ahí en 1 Corintios capítulo 11 también nos dice que cada uno de nosotros nos analicemos antes de venir a la cena del Señor para ver cómo estamos espiritualmente. Y si hay pecados en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacerlo? Confesárselos a Él. Por eso es muy bueno aquellos de ustedes que lo hacen así el día sábado, ya estar preparándose para el día domingo venir a alabar y adorar al Señor. ¿En qué sentido? Leen la palabra, oran, Señor, perdona mis pecados, límpiame. Quiero mañana domingo levantarme y estar pensando en ti, dedicar todo el primer día de la semana para ti. Quiero ir a la reunión, a la cena del Señor, a poder adorarte. Es muy bueno eso. ¿Por qué dice el Señor que nos tenemos que analizar y pedir perdón? Porque algunos de ustedes, dicen, por no haberlo hecho, duermen. Quiere decir que están muertos, algunos han muerto y otros están enfermos. O sea, que si hay pecados en nuestra vida, también puede ser, no necesariamente es así, pero puede ser que el Señor nos mande una enfermedad. Y otra cosa más, las enfermedades, ¿para qué son puestas a veces en nuestra vida? Como una prueba para acercarnos más a Él. Qué increíble, ¿eh? El Señor nos manda pruebas, ¿para qué no es la prueba? Para que ejercitemos nuestra paciencia, para que doblemos nuestras rodillas y para que oremos. Cuando nos va bien económicamente, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? Bueno, digamos 10 minutos, digamos así, ¿no? 10 minutos. Cuando nos va mal en la oración y perdimos el trabajo, ¿cuánto dedicamos? 20 minutos, media hora, no nos perdemos una reunión, activamos la relación con el Señor. ¿Por qué será esto? Bueno, cuando estamos en la prueba, nos damos cuenta que nosotros por nosotros mismos no somos nada. Y ahí, hermanos, yo me doy cuenta que yo que me creía fuerte, me creía importante, me doy cuenta, Señor, sin vos no soy nada. Te necesito, te necesito. Y muchas veces tengo que reconocer, yo utilizo al Señor como si fuera un salvavidas. Cuando todo anda bien, estoy feliz y dale para adelante. Y cuando las cosas se ponen duras y ásperas, ahí manoteo el salvavidas para no hundirme. Pero el Señor conoce mi debilidad. ¿Y el Señor me desprecia por eso? No, Él me ama igualmente y me entiende y conoce mi debilidad. Así que esto es más o menos haciendo un pequeño resumen de las enfermedades. Hermano, ¿te toca pasar por enfermedad? Es duro, ¿eh? Es duro pasar por enfermedad. ¿Qué tristeza que trae la enfermedad? Y uno dice, justo en este momento, ¿viste? ¿Cuál será el buen momento para una enfermedad? Nunca, nunca, ¿no? No queremos enfermarnos. Como no queremos perder el trabajo, como no queremos tener un problema familiar, sea una relación de esposos o una relación de padres a hijos, no nos gustan las pruebas. Nos gustaría estar viviendo siempre en felicidad, camino color de rosas, como estando en el cielo. Pero no es posible aquí en la tierra. Y como siempre decimos, la vida es la escuela de Dios. Hasta el último día que estemos sobre la tierra, estaremos pasando por pruebas, por dificultades, por enfermedades. Pero hermano, querido, ¿te toca pasar por la enfermedad? Sabemos que es triste, que es difícil. Y uno, a lo mejor, que el que no vivió enfermedad, no te entiende totalmente. Y te pedimos que nos perdones si en algún momento hasta uno te juzga. Porque vieron que a veces pasa, no vino a la reunión, ¿qué le está pasando? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Es duro estar pasando por enfermedad. Es muy difícil. Pero también, por el otro lado, está el cuerpo de Cristo, que se duele, como decíamos en otras oportunidades, recordemos que todos somos miembros los unos a los otros y un solo cuerpo. Cuando un miembro se enferma, todos se duelen. Si te golpeas el dedo gordo, ¿te duele? Claro que sí. Y le duele a tu cabeza, le duele a tu cuerpo, le duele a tus brazos, a todo le duele. Y así lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. Cuando un miembro se enferma, todos nos dolemos. Y ahí comienza la intercesión los unos por los otros. Así que te animamos, si estás en enfermedad, que esperes en el Señor. Pablo rogó 3 veces, ¿se acuerdan? 3 veces rogó. Pero no es que habrá orado más veces. Seguramente, cada día que él oraba, oraba por su enfermedad. Pero ¿por qué él destaca 3 veces? Porque en 3 oportunidades él se plantó y le dijo, Señor, sáname. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, sáname. Y el Señor le dijo, Bástate mi gracia. Mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en tu debilidad. Y así lo hizo por tres veces. Pablo, que era utilizado por el Señor para sanar a cientos, aún dice que sus ropas eran llevadas a los enfermos y los enfermos se levantaban sanos. Sin embargo, él no fue sanado. ¿Por qué? Porque era necesario que ese aguijón estuviera en su vida para demostrarle que él no era nada. Él fue un perseguidor de la iglesia, él mató a un montón de cristianos por seguir a Dios, creyendo que hacía un bien al reino de los cielos. Y cuando el Señor le alcanza y le dice a Ananías, ve a poner tu mano sobre él para que él reciba nuevamente la vista, yo le voy a demostrar cuánto le va a costar ahora ser un servidor mío. Y así Pablo, aún con su enfermedad, predicaba el Evangelio. ¿Y cuántas veces él le habrá dicho al Señor, Señor, si me quitas esta enfermedad te voy a poder servir más? Voy a poder llegar a Roma, voy a poder ir a Asia, voy a poder ir acá, allá. Sin embargo, el Señor le dijo que no. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que era lo mejor para él. Seguimos adelante con el relato. Versículo 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo. Y aquí le hace la primera pregunta. Hay dos preguntas, vieron, en estos seis versículos. Le hace la primera pregunta. El Señor podría haber directamente sanado al hidrópico, claro, y listo. ¿Para qué se iba a meter en líos? Pero el Señor vino a la tierra justamente para predicar, para mostrar el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y vosotros que sois los representantes supuestamente del Señor en la tierra, que eran los escribas, los fariseos, los religiosos, los importantes, los conocedores de la palabra, cuyo deber era transmitir la palabra de Dios al pueblo, eran unos hipócritas, eran falsos, eran tan solamente religiones que lo único que hacían eran predicar tradiciones de seres humanos. Entonces, les habla a los intérpretes de la ley y a los fariseos. ¿Cuántos habría? No nos dice tampoco la palabra. Seguramente sería un gran grupo. Y entonces les hace esta pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Entonces, están ante sabios de las palabras, gente conocedora de las Escrituras. Uno pensaría, bueno, ya saltan enseguida a contestarle. ¿Cuántos contestaron? Ninguno. Un silencio total. Estaba pensando, mirá cuando vos llegas de trabajar y tu señora te dice, ¿y cómo te fue? ¿Te fue bien en el trabajo? ¿Tuviste muchos problemas? ¿Cómo viajaste en el tren? ¿La autopista? ¿Fuiste con el auto? ¿Y cómo te fue? ¿El auto andaba bien? Silencio total. ¿Cómo se siente nuestra esposa? Si yo te agarro y te zamarrea, dice, che, no me hablas más, no me querés más. Silencio total. ¿No conocían la palabra de Dios? Ahora, claro, ellos tenían un gran problema. Si decían que sí, que era lícito sanar en el día de reposo, y doctrinalmente es lícito sanar en el día de reposo, la palabra autoriza a sanar en el día de reposo. ¿Qué pasaba? Si ellos decían que sí, tenían que aprobar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que ellos optaron por callarse. No hubo respuesta, hubo un silencio. Y saben, esto también nos habla de nosotros en particular. Cuando nosotros estamos en pecado, queridos hermanos, y estoy refiriéndome especialmente a nosotros los hijos de Dios, cuando hay un pecado en nuestra vida y el Espíritu Santo te habla. No se queda callado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos selló y entró a morar en nuestra vida en el momento en que el Señor Jesucristo nos salvó. ¿Y Él para qué está en nosotros? Para enseñarnos la verdad, para mostrarnos el camino, para mostrarnos la voluntad de Dios, para redarguirnos, o sea, corregirnos de nuestros pecados. No apaguéis al Espíritu Santo de Dios, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu habla a nosotros, nos dice, Alberto, ojo, esto es un pecado, me está ofendiendo. ¿Y cuál es mi actitud? Silencio, callo. Muy distinto es cuando el Espíritu Santo me habla y yo digo, Señor, sí, me equivoqué. reconozco que estoy en pecado, te pido perdón y me arrepiento de mi pecado, te lo confieso y cambio de dirección. Y la comunión con Dios vuelve a ser restablecida. Este silencio era un silencio que demostraba el pecado que había en ellos. ¿Cuál era el pecado? El pecado de hipocresía. El pecado de no creer y enseñar la doctrina de Dios. Sino ellos, ¿qué habían hecho? A la ley de Dios habían añadido tradiciones de hombres. Y eran tantas las tradiciones que no podían llegar a entender o comprender los mandamientos de Dios. Ya se ocupaban más en las tradiciones que en los mandamientos del Señor. Muy bien, seguimos con el relato. Mas ellos callaron, versículo 4. Y él, tomándole, le sanó y lo despidió. La palabra que nosotros tenemos acá, tomándole, ¿cómo le tomó? De los pelos, del pie, de la ropa, de la mano, no me aclara. Sin embargo, la palabra que es utilizada en griego dice que tiene una acepción más grande. Dice que es muy posible que lo haya tomado de la mano. Otros van más allá y dice que el término está, lo abrazó. No sabemos exactamente cómo fue, pero dice que el Señor le tomó. No lo dejó ahí solito, en un rincón, o se apartó de todo el grupo, se lo llevó para afuera. No, no, dice que lo tomó. Lo tomó, lo trajo hacia él y le sanó. ¿Qué palabras dijo el Señor? Si lo tocó, si sacó saliva, no se nos aclara en este capítulo, pero el Señor lo sanó. La sanidad cuando obra el Señor es maravilloso, la sanidad es completa. Recuerdo cuando en la década del 80 empezó el movimiento pentecostal de sanidad, recuerdo una vez un hermano que había ido a una campaña y volvió contento y dando gloria a Dios porque dice que le habían emparchado una muela. Entonces, ¿se acuerdan que tuvimos muchos casos de eso? Y yo digo, qué baro, wow. Se ahorró de ir al dentista, ¿no? Y después un hombre de Dios, un mayor, me dice, mirá vos, ¿te parece que Dios va a andar emparchando algo? Dios le hubiera hecho una muela nueva. Así obra el poder de Dios. ¡Wow! Me quedé reflexionando. Más cuando uno es joven, vieron que cuando ven, se ven cosas, creemos enseguida. Y dice, ¡uy, qué bárbaro! El poder de Dios se está moviendo. Y después nuestros mayores te hacen ver. Mirá, cuando Dios obra, obra y el milagro es total. Otro caso, había un hombre con problema en una pierna, entonces le fue agregado un hueso de bueno, no me acuerdo ahora de qué metal era, de cómo se llaman los que hacen las prótesis, de titanio, de platino, titanio. Bueno, le fue agregado, ¿les parece que obra así el poder de Dios? Cuando el Señor sana, sana, sana completo. Y este hombre quedó sano. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque ya no estaba hinchado. No estaba hinchado y estaba contento. Seguramente, como fue otro, saltaba y daba gloria a Dios. Ahora, ¿qué hizo el Señor? ¿Lo dejó ahí para festejar todo el día? ¿Qué dice ahí? Dice que lo despidió. ¿Por qué lo habrá mandado de vuelta? Bueno, es muy posible que el Señor haya pensado y obrado como con el endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan cuando el endemoniado gadareno quedó libre de esos malos espíritus que tenía? Dice que el endemoniado quería subirse a la barca con el Señor Jesucristo. Señor, te quiero seguir a donde vayas. Y el Señor le dijo, no, vete a tu tierra y cuenta a tu parentela cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. O sea, ¿qué le mandó al endemoniado? Que vaya a Decápolis, a esas 10 ciudades, a contar de las grandes proezas que el Señor Jesucristo estaba haciendo, de su sanidad, de cómo había sido libertado de los demonios, cómo su vida había sido transformada y cómo ahora tenía un sentido en la vida. Y ahora iba a poder ser de utilidad porque fue uno de los primeros misioneros que fue a esas 10 ciudades hablando de las grandezas del Señor Jesucristo. Así seguramente el Señor tomó a este enfermo, a este hidrópico, y le dijo, ve a tu parentela y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Qué gran enseñanza que tenemos en esto, hermanos. Qué gran enseñanza. Muchos de ustedes nos cuentan cómo le pude testificar en esta semana a un compañero de trabajo, a un vecino, un ser querido mío, de la misericordia que el Señor tuvo conmigo, del milagro que Dios hizo en mi vida, de cómo me ayudó, de cómo me libró. Y qué bueno que hagamos eso, queridos hermanos. Contar. Y pero yo no estoy preparado, no sé los versículos, no sé por dónde empezar. Contá la buena obra que Dios hizo en vos. Contá cómo el Señor te ayuda cada día. Contá cómo el Señor te llena aún cuando no hay dinero, cuando hay enfermedad. Contar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y hermanos, estamos en luz. Y como Él está en luz, debemos andar en luz. Y cuando testificamos, el Espíritu Santo llena nuestro interior. Y va terminando el relato. ¿Vieron qué cortito que es? Uno se queda con, quisiera que el relato sea más extenso. Pero dice, versículo 5, y dirigiéndose a ellos, dijo, el Señor no los iba a perdonar, ¿eh? El Señor ahora apretó y clavó ahí profundo. Dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Los fariseos tenían bueyes o asnos? Tenían un montón. Había algunos que tenían mucho dinero, tenían muchos bueyes. Che, Juan, se cayó un buey en aquel pozo, día de reposo, ¿eh? Eran los fariseos los principales. Iban corriendo a sacarlo. ¿Pero cómo? No es que no tenías que hacer nada en el día de trabajo, pero a ver si se me lastima y se me muere este buey. Con la platita que me da este buey, mañana tiene que trabajar el buey. Así que iban corriendo a sacarlo. Se caía una oveja, como en otros pasajes lo hemos visto, en un pozo. Ah, bueno, está bien, la dejamos hasta el domingo. Recuerden que el día de reposo era el sábado. La dejamos hasta el domingo o el lunes, vamos a ir a sacarla después. Iban corriendo a sacarla. ¿Quién de vosotros? ¿Y qué le contestan? Nuevamente, ¿qué dice? Nada. Nada. Silencio total. Dos preguntas que el Señor le hace. Y silencio total. Ahí demostraba la hipocresía. Y que ellos se servían a sí mismos. Ellos iban el día de reposo y enseñaban que había que hacer esto, que aquello no había que hacerlo, que todo esto, que sí, que no. Eran legalistas. Y hermanos, ¿saben que aún nosotros, los hijos de Dios, aún en esta iglesia, podemos caer en el legalismo? Qué tremendo, ¿eh? Que el Señor nos libre, hermanos, de caer en el legalismo. ¿Cuántas veces tenemos el dedo acusador para esta situación, para aquella situación, para aquel otro? Mirá el hijo de este, el hijo de aquel, allá, mirá lo que están haciendo todo. Y el dedo no es para mí. Y yo me permito algunas cosas que a otro hermano no le permito. Lo juzgo. Hermanos, que no caigamos en el legalismo. ¿Legalismo o gracia divina? Hay un libro precioso, se los recomiendo si lo pueden leer. ¿Legalismo o gracia divina? ¿Cuántas veces, hermanos, caemos en el legalismo y nos olvidamos del amor de Dios? El Señor tuvo misericordia. ¿El Señor amaba a esos fariseos? Claro que sí. El Señor los amaba. Cuando Nicodemo estuvo ahí frente a Él, de noche, fue de noche por causa de los judíos, tal vez con temor, el Señor le amaba, amaba a Nicodemo. Quería que Nicodemo esté con Él en las glorias celestiales. Pero muchos de los fariseos se endurecieron sus corazones. Después de este caso, de haber visto el milagro de Dios, ¿cómo les parece que reaccionaron los fariseos? Bueno, se fueron todos tras Jesucristo. Uno diría, ahora sí daban gloria a Dios, alababan, danzaban, hacían una fiesta. No, termina diciendo, y no le podían replicar a estas cosas. No obraron de ninguna forma. No respondieron al llamado del Señor Jesucristo. El Señor te está llamando. ¿Vos sabés que el Señor te está buscando? Si todavía no sos del Señor, ¿qué significa no ser del Señor? Significa que el Espíritu Santo no está en tu corazón. Bueno, pero yo voy a las reuniones, yo leo la Biblia, yo canto, lloro. ¿Pero está el Espíritu Santo de Dios en tu corazón? ¿Reina el Señor Jesucristo en tu vida? El Señor nos dice que todos somos pecadores y estamos echados, destituidos de su gloria. El Señor Jesucristo te está buscando. El Señor Jesucristo te quiere salvar. Y como a este hidrópico, el Señor Jesucristo te quiere sanar. ¿Sanar de qué? Sanar de tu enfermedad espiritual, de tu lepra espiritual que es el pecado. Satanás tiene atrapada tu vida. Satanás es el que reina, aunque no nos guste esto, Satanás es el que reina en tu vida. Estás en las tinieblas. Cada uno de nosotros, antes de conocer al Señor, vivíamos de acuerdo a nuestra voluntad, siguiendo la corriente de este mundo, nos dice la palabra. Pero el Señor nos dio vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para vos es esta palabra. El Señor te está buscando, el Señor te está llamando y te dice, Juan, Lucía, como te llames, quiero tu vida, quiero que te arrepientas de tus pecados, quiero que me recibas, quiero entrar a morar en tu vida, quiero que seas mi hijo, mi hija y que vivas eternamente. Y para nosotros, hermanos, los que ya tenemos al Señor Jesucristo en el corazón, ¿cómo respondemos a estas preguntas? ¿Cómo respondemos al llamado del Señor ante nuestros pecados? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos, cómo somos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, cuando no estamos aquí en la iglesia? ¿Cómo es nuestro comportamiento, nuestras conversaciones? ¿Demuestran que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones? La palabra nos recuerda, Alberto, y cada uno de nosotros, recordá que sos templo del Espíritu Santo de Dios. En tu cuerpo mora el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué responsabilidad, hermanos! Somos la morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo estamos el lunes, martes, miércoles, jueves? ¿Cómo respondemos al llamado del Espíritu Santo? Alberto, te estás equivocando. Alberto esto, Alberto aquello, lo otro. ¿Callo? Oh Señor, ayúdame en mi debilidad, fortaléceme. Quiero servirte, quiero seguirte, quiero ser santo para ti. Pero no por miedo a que me caiga un rayo del cielo y me parte. No, porque amo al Señor Jesucristo, porque quiero parecerme cada día más al Señor Jesucristo. Versículo 11, lo terminamos leyendo este versículo 11 de este capítulo 14, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? Honestidad y humildad. Cosa que no tenían los fariseos. Cosa que no tenían esos escribas. Qué privilegio el estar pudiendo transmitir la palabra de Dios, escribiéndola. Dedicaban toda su vida a eso, no hacían otra cosa. ¿Saben lo que será en la eternidad para un escriba que transcribió la palabra de Dios y estar en el infierno? Yo la estuve transcribiendo, la leía. Yo estaba transmitiendo a las futuras generaciones, conservando los manuscritos. Y ahora estoy aquí. Qué tremendo, hermanos. El Señor necesita de nosotros honestidad y humildad. Que en este momento podamos decirle, Señor, mis pecados los confieso ante ti, me entrego a ti, sáname, límpiame. Y si no sos un hijo de Él, una buena oportunidad para en este día lluvioso, un día de invierno medio feo para algunos porque no nos gusta la lluvia, en este domingo que puedas tener un encuentro con el Dios, el único Dios existente en todo el universo. Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, resucitado, está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros y le puedas decir, Señor, entra a morar en mi vida, sálvame, hazme una nueva persona. Terminamos con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias, gracias nuevamente te damos por haber podido estar en tu casa. Qué bien nos hace encontrarnos los hermanos y poder juntarnos para darte gloria a ti. Gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo, Señor, cuando tú sanaste a este enfermo hidrópico, un párrafo tan sencillo, pero Señor, que nos habla de tu grandeza, de tu misericordia, de tu amor, de tu mano extendida para sanarnos, tu mano extendida que nos ama, que nos comprende, que nos entiendes. Bendito Padre, gracias por tu misericordia, gracias por el Señor Jesucristo, gracias porque ahora nos hemos de retirar. Pero no vamos a estar solos, porque tú nos vas a estar acompañando cada minuto, cada hora, en cada momento de nuestra vida. Gracias porque tú nunca nos dejas ni nos desamparas. Bendito Padre, rogamos tu fortaleza, tu asistencia. Rogamos que tú nos ayudes para poder entregarnos totalmente a ti y que podamos tener la valentía de arrepentirnos de nuestros pecados, de confesarlos a ti y de abandonar para siempre estos pecados. Bendito Padre, también como congregación queremos darte la gloria y la honra. Queremos darte gracias también por nuestros hermanos que han regresado bien a sus hogares. Y también te pedimos por aquellos que están enfermos, para que tú los sanes. Por aquellos que tal vez están trabajando, o se han quedado en sus hogares, o están paseando, bendito Padre, guárdalos, guárdalos. Pero que en todos pueda haber un mismo espíritu de querer honrarte y glorificarte, de querer testificar de ti, de contar de tu amor, de tus bondades. Bendito Padre, guárdanos en el descanso en esta noche. Ayuda a nuestras necesidades. Y por sobre todo, Señor, ayúdanos a apartarnos del pecado, a vivir en santidad para tu gloria y honra. Bendito Señor, gracias por esta nueva vida. Gracias por ser tus hijos. Y también rogamos que tu Santo Espíritu convenza de pecado a los presentes. Que en esta noche pueda haber fiesta en los cielos por un pecador que pasa de muerte a vida. La gloria sea tu nombre. Lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.